La empresa biotecnológica, que está dedicada a la producción de envases y comercialización de productos biocontroladores, biofertilizantes y coadyuvantes a base de microorganismos, que promueve un consumo de productos de calidad y que brinda asesoría técnica y charlas, presentó un proyecto a través de Christian Jacome denominado Organic Farm Bioelixir, el mismo que ha sido premiado por el Ministerio del Ambiente. Él nos acompaña el día de hoy también para darnos a conocer detalles de este emprendimiento mismo que estará próximamente en el Museo de Carondelet. Buenos días, bienvenido Cristian. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, Cristian, vámonos primero con lo emocionante que resulta el trabajo cuando uno se lo hace con cariño, con afecto. ¿Y cómo le cayó a usted esa buena noticia de salir premiado? Bueno, nos pareció bastante bien porque nosotros tuvimos varios años en este caso de investigación y está ahorita dando frutos. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos haciendo bien las cosas. Queremos cuidar al ambiente, cuidar al agricultor, que es lo principal ahorita. Usted dice, hemos venido trabajando por varios años. ¿Cuánto sí. tiempo? Nosotros hicimos una investigación de 3 años antes de sacar un producto. Teníamos que ver en este caso, por ejemplo, todos los microorganismos que engloban a nuestros productos, que tengan estos microorganismos una calidad necesaria para que mejore la agricultura en el Ecuador. Y así nos demoramos, en este caso, 3 años de investigación y 1 año más o menos de formulación y sacar el producto. Ahora, cuando hablamos de un biocontrolador, ¿en qué consiste? Bueno, se maneja, en este caso, biocontrolador en la parte biotecnológica, a cualquier microorganismo que tiene la capacidad de controlar las plagas, en este caso. Nosotros utilizamos, bueno, generalmente en la naturaleza existen microorganismos que controlan naturalmente, pero cuando existen mucha capacidad de agricultura, o le meten mucho estrés a la agricultura, se generan ciertos desbalances. Y nosotros ahí es donde entramos. Nosotros cogemos de estos microorganismos, los aislamos, hacemos que en este caso que crezcan y lo ponemos en un producto. En este caso nosotros lo que estamos haciendo es aumentar la microbiota o los microorganismos que existen naturalmente en el suelo, controlando naturalmente. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con varios microorganismos como Trichoderma, Bovaria bassiana, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Lecanicerum lecani. Son varios microorganismos que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, unos efecto insecticida, otros fungicida, otros nematicida, que son varios organismos que atacan a las plantas. Lo que nosotros vamos es atacar naturalmente a las plantas. Hemos hecho varias pruebas en todo el Ecuador y nos está yendo excelente ahorita, porque estamos finalizando ya casi todas las pruebas. Usted nos también acaba de mencionar, dice, cuando la agricultura, la naturaleza, o el agricultor estresa a la naturaleza, sí. ¿En qué consiste eso? Bueno, principalmente cuando se quiere controlar una plaga. En este caso se van a la alternativa fácil. Yo le digo que es fácil porque al utilizar una molécula químico-sintética utilizada como plaguicida, como pesticida, que se vende en cualquier parte del Ecuador, se está poniendo, en este caso, como les me decían algunos agricultores, estamos poniendo veneno a la planta. Y es verdad, porque al final, por ejemplo, existe un efecto que se llama recalcitrancia, que es que se mantenga esa molécula por un cierto tiempo y existe la bioabsorción de esta molécula. Puede existir la bioabsorción y nosotros estamos consumiendo eso. Y no se está hablando tampoco del agricultor. El agricultor a veces, muchas veces, no tiene equipos de protección personal. Rocía el pesticida, plaguicida, inhalando o teniendo contacto directo de forma cutánea, donde existe esa absorción. Y tenemos mucha evidencia científica. Se puede buscar tranquilamente en internet papers científicos en los cuales indican cuál es la afectación directa o indirecta que tiene estas moléculas químicos sintéticas como plaguicidas o pesticidas en desarrollar patologías o en desarrollar enfermedades a los agricultores y consumidores. Ahora, este descubrimiento que ustedes lo han conseguido, ¿tiene que ver para todas las plantas o hay algo en específico? Nosotros ahorita nos estamos manejando de forma personalizada. Siempre les sé poner este ejemplo. Una persona cuando se enferma de gripe, pueden existir varias clases de gripe o varios estadios de la gripe. En este caso, también el agricultor o la planta también genera ciertas plagas. Eso depende también de la viralidad que tiene la plaga, de la potencialidad que puede atacar a la planta. Y nosotros desarrollamos varios productos. En este caso le decimos al agricultor, tenemos este producto, pero podemos potencializarle o podemos bajarle, según la necesidad que existe en la agricultura. Por ejemplo, si alguien tiene un cultivo de cacao, de banano, ¿aplica este...? Sí, aplica nuestros productos, pero primero hacemos un estudio previo. O sea, los estudios previos van qué tipo de molécula químico sintética ha utilizado, cómo se está dando la fertilización, hacemos un análisis de suelos, un análisis foliar, hacemos varios análisis y teniendo toda esa base de datos, podemos nosotros brindar una recomendación técnica para que se utilicen nuestros productos. Nosotros ahorita estamos trabajando en transiciones. ¿Qué es esta transición? Es transición de una agricultura normal, tradicional, como le dicen, de la revolución verde que se dio, que se utilizaba cualquier cantidad de químicos que son dañinos. Estamos esta transición de esa agricultura a una agricultura totalmente orgánica. Nosotros ahorita, por nuestro trabajo, estamos ahorita con varios agricultores que tienen cultivos 100% orgánicos. Que eso es lo bueno, o sea que no existe la utilización de ninguna clase de molécula químico-sintética. Sin duda el objetivo de Organic Farm BioElixir será masificar este tipo de productos, llegar al campesino, llegar a la gran industria, pero ¿se puede pensar este tipo de producto para la agroindustria, esa industria que quiere cosechar y vender muchos productos para el ávido mercado que quiere sus productos? Sí, por ejemplo, lo que se ha visto en la agricultura es que el agricultor tiene en mente que le van a pagar mucho menos o va a costar, en este caso, la implementación de un sistema orgánico mucho más, y está equivocado. Nosotros hemos demostrado que nuestros productos son bastante económicos y el producto orgánico paga bastante bien. Un ejemplo, la maracuyá, el kilo de maracuyá, están ahorita alrededor de los 20, 23, 23 centavos. En cambio, si es que se maneja por una agricultura 100% orgánica, está pagando hasta $1.50. O sea, es un rédito bastante importante para el agricultor y aparte de eso, está brindando salud. Pero, ¿podría responder estos elementos, estos productos, podría compararse a la par de los otros productos químicos en cuanto a restar las plagas y hacer que el producto sea más, no sé, salga más colorido, más grande, como busca el mercado? Eso es lo excelente que nosotros estamos ahorita viendo. Hemos casi finalizado todos los ensayos que nosotros hemos tenido durante más o menos unos 2 o 3 años que hemos hecho, hemos comenzado los ensayos y hemos visto que sí, tiene la misma eficacia, la misma eficiencia y es espectacular ver, en este caso por ejemplo el agricultor, ver que tiene un poquito más de réditos, puede ofrecer un producto de calidad y también se enorgullece también de tener esta clase de productos. ¿Y esto es pionero en la industria del país o existen ya antecedentes de biocontroladores? No, sí existen antecedentes. Ajá. Por ejemplo, en otros países que son bastante pioneros en esta clase de métodos, le está yendo bastante bien. Lamentablemente ahorita todo el producto orgánico está saliendo para la exportación en estos momentos. En el caso de un agricultor que viene, que tiene una plantación de cacao y le dice, tengo constante monilla, no me permite cosecharlo, ¿cuál es el procedimiento que ustedes le brindan a ese agricultor? Primero hacemos un análisis completo. Después de eso se le da las recomendaciones y nosotros comenzamos con nuestros productos. Él va viendo paulatinamente que se va mejorando el cultivo. Esto no se compara con una molécula químico-sintética. La molécula va y arrasa con toda la plaga. Pero lo que no entienden es que, por ejemplo, al arrasar con toda la plaga, viene otra y se da un círculo. Viene otra y otra y otra. Lo que nosotros hacemos es un control biológico que está dentro de un manejo integrado de plagas. Este manejo integrado de plagas es permitir que una población, ya sea de insecto o de cualquier otro microorganismo, baje hasta niveles donde se considere solo población y no plaga. Si esto viene consecutivamente 2, 3, 4, ¿significa que ustedes siguen también atacando eso? Exacto, nosotros seguimos atacando y lo más importante de aquí es que los microorganismos son diferentes en todas las partes del país. Y lo que nosotros hacemos es ir allá y hacer unas trampas microbiológicas, aislar ese microorganismo y volverles a vender también a ellos. ¿Y por cuánto tiempo dan el acompañamiento al agricultor que ingresa, por ejemplo, en este caso con su empresa, Cristian? Desde la preparación hasta la post cosecha, porque se tiene que dar ese acompañamiento, ya que si es que se descuida o comienza otra vez a utilizar estos plaguicidas o pesticidas o los químicos, tenemos que otra vez volver a retomar y es mucho más costoso. En este caso, por ejemplo, si es que se sigue con el régimen orgánico, eso puede durar años aquí en el Ecuador y sería muy bueno el exportar y también consumir aquí en el Ecuador productos 100% orgánico, que es bastante importante. Sí. si en el mercado lleva un determinado producto y no se lo ve de tan excelente calidad, que está re gordo porque utilizan los pesticidas, diferente a la cuestión orgánica, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo hacen que esta persona pueda ingresar también al mercado? Claro, en este caso sería, nosotros vamos, analizamos cómo se encuentra su cultivo, por ejemplo, si es que se encuentra con antracnosis o con cualquier otra enfermedad que visualmente se ve fea, por ejemplo, manchas negras, o sea, que parecen como carachas, así medio, no es visualmente atractivo, nosotros vamos y tratamos de darle solución a eso. Desde el inicio, y nosotros hemos tenido bastantes buenos resultados por esa parte. ¿Qué ciudades o qué provincias ustedes han recorrido? Bueno, al inicio recorrimos toda la sierra, desde el Carchi hasta Loja, haciendo trampas microbiológicas en varias ciudades, pero lo que nos dimos cuenta también es que nosotros íbamos a partes que son los que se les llama vírgenes, por ejemplo a los parques nacionales o a diversos sitios donde no existen cultivos, pero nosotros vimos una viabilidad un poquito más asequible en ir a los cultivos donde se encuentran las plagas, y siempre van a haber zonas de donde sí crece la planta, está bonita, se le ve bonita, tiene bonito fruto, y nosotros vamos de allí y encontramos microorganismos que están ayudando para que la planta sobrelleve esta plaga. Nosotros aislamos de esos microorganismos y le ofrecemos al agricultor. Ahora, ¿qué pasa en la costa ecuatoriana donde existen más bichos, más contaminación? Sí, en este caso nosotros tenemos varios colaboradores y varios ayudantes que nos permiten seguir en este proyecto. Ahorita tenemos un distribuidor que es bastante fuerte en varias provincias de la costa, que tiene su grupo de técnicos que nos está ayudando bastante en las pruebas, en los ensayos, en cómo funcionan nuestros productos, porque ellos hacen una visita o dos visitas mensuales, que es bastante bueno. Por ejemplo, nuestro distribuidor ahorita es una empresa que es filial nuestra, que es Agromagna Orgánicos, que nos está ayudando bastante, bastante en esta parte. Ahora, ustedes, este premio, quizá este procedimiento de este fármaco, así se dice, ¿sí? ¿Fármaco? No, sería en este caso un biocontrolador. Un biocontrolador será llevado hasta Carondelet, donde se realizará una exposición. Coméntenos sobre esto, ¿cuándo inicia? Ya. Bueno, primero dar las gracias al excelente grupo que es IDCore Biotechnology. Es una empresa filial de Chile. Ellos permitieron que se dé el ID Challenge, el cual nosotros ganamos, que fue un concurso lanzado para bioemprendedores del Ecuador. Agradeciendo primero a Patricio Orozco, que es el fundador de IDCore Biotechnology, y que mediante él nosotros, y mediante también varios pasos que nosotros tuvimos que cumplir, obtuvimos y ganamos el IDCore Challenge, que es bastante importante. Ahí en este caso nos premió la viceministra del Ambiente, también varios representantes, por ejemplo, de BioEcuador, también del MIPRO, y también aquí también nos premió el INNAVIO, el cual, a todos los investigadores que estamos dentro de esta empresa, nos hicieron investigadores asociados para el Instituto Nacional de Biodiversidad. Que eso es lo importante, que esto no se quede solo en papeles o solo en palabras, sino que se aplique. Nosotros tenemos grandes profesionales que tienen bastante experiencia, pero que no pueden explotarla. Y estos pequeños proyectos permiten explotar todo el conocimiento que se tiene. ¿Cuántos participaron? Participaron más de 400 empresas, si no estoy mal. Y de ahí salimos 5 empresas ganadoras. ¿De todo el país? Sí, de todo el país. Ajá. Fue a nivel nacional este concurso. A nivel nacional. Entonces, ¿la exposición empezaría cuándo? Aún no tenemos fecha. Nos va a decir el Ministerio del Ambiente cuándo tendremos ya nuestro espacio en el Museo de Palacio de Carondelet. Y igual estamos a la espera de eso. ¿Qué expondrán? ¿Cómo lo harán? En este caso, lo que nos indicaban es que va a venir la gente. Nosotros vamos a tener la capacidad de exponerles nuestros productos de manera amigable. Por ejemplo, hay ciertos términos que, por ejemplo, la gente no conoce. Nosotros podemos explicar estos términos, cómo se utilizaría estos productos, porque no están tan conocidos. no están tan difundidos en la sociedad, y nuestra función es ir hacia esas personas que no conocen y explicarles de una forma mucho más clara y concisa de qué se trata nuestros. ¿Tiene costo productos? Las personas que deseen acercarse a ustedes y conocer algo más sobre la propuesta, ¿tiene uh-huh. costo? No, ningún costo. En este caso sería solo la entrada al Palacio, al Museo del Palacio de Carondelet. Van y visitan varios stands, en este caso, por ejemplo, los stands que estamos de biotecnología, tenemos ya un lugar apartado. Y ahí podrían ir las personas. Esta exposición se enmarca dentro de las exposiciones diarias que siempre está recibiendo el Palacio. Sí, sería dentro de esas exposiciones, de ese marco. De ese marco. Porque ahorita el gobierno creo que está encaminado más hacia la bioeconomía, que es bastante bueno, porque a varias personas que están en varios ministerios les he escuchado sobre la bioeconomía y es bastante, bastante importante este punto de dar este plus que el científico, el investigador necesita aquí en el Ecuador. Ahora bien, ustedes con el reconocimiento del Ministerio del Ambiente y también el interés del gobierno con la biotecnología, ¿ha habido tal vez de acercamientos con el Ministerio de la Agricultura para que, exista algún convenio donde ustedes puedan también llegar al pequeño agricultor? Sí, eso estamos ahorita. Estamos con ciertas conversaciones con delegados del MIPRO, con delegados del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Agricultura. Y en este caso nosotros ahorita estamos en el proceso, en este caso, de sacar varios registros. Y se nos ha hecho bastante, bastante fácil porque hemos visto que existe ya una cabida, un lugar donde nosotros podemos, como científicos o investigadores, podemos entrar tranquilamente a un mercado que necesita estos productos. Bueno, nos mantenemos entonces al tanto de saber cómo evoluciona Organic Farm BioElixir y felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo las personas que a lo mejor tienen curiosidad de acercarse a esta empresa para conseguir los biocontroladores, a dónde tienen que recurrir? Bueno, pueden visitar nuestra página de Facebook, que está BioElixir Ecuador. También nosotros tenemos una página web que ahí la dice, y lo más importante es que nosotros tenemos varios teléfonos, por ejemplo sería el 099-430-6896, para que se comuniquen con la ingeniera Natalie Lara, que es ahorita es la jefa del laboratorio que se encuentra elaborando con nosotros. Bueno, mi estimado Cristian, felicitaciones. Muchísimas gracias. Y bueno, estaremos pendientes de esta exposición y gracias por haberse dado cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. No, muchas gracias a ustedes y muy amable por esta acogida y esta difusión que necesita el Ecuador. Bueno, muchas gracias. Noticias como estas positivas, ustedes las encuentran aquí en 100.9 FM y 940 AM en el informativo Zona Cultura.